noches de tormenta, si escuchas lastimeros aullidos, no te atrevas a mirar de dónde provienen. Porque tu vista puede toparse con el perro negro, de ojos llameantes y colmillos amenazadores que presagian muerte. Por eso, cuando manejes en carretera o camines por parajes solitarios, procura no hacerlo solo. El engendro del mal vaga entre las tinieblas de la oscuridad, en busca de viajeros solitarios.